Bueno, y dejamos el cine y ahora nos vamos al teatro, porque precisamente Manolo Morales ya está con nosotros. Ustedes seguro lo ubican a este personaje por sus diversos trabajos escénicos, y precisamente esta mañana nos acompaña para dar a conocer detalles del trabajo Caras Vemos, Pipís No Sabemos, que se encuentra presentando estos días en la Casa Toledo. Así que todos aquellos que son amantes del teatro, vamos a dar la bienvenida y conocer más detalles. Bienvenido, Manolo. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme a su programa. Muy contento y complacido de poder compartir con su audiencia esta divertida obra, Caras Vemos, Pipís No Sabemos, y aquí estoy para lo que quieran saber. Bueno, queremos conocer sobre este trabajo. Ya lo habías presentado en el año pasado, en abril, la primera temporada, y ahora estamos repitiéndola en los primeros meses de este 2020. Caras Vemos, Pipís No Sabemos, ¿de qué se trata? Por favor, esta es una obra de Ramón Serrano, ¿no? Escrita y dirigida, y tú la estás interpretando. Así es, muchas gracias y un saludo al maestro Ramón Serrano, quien tuvo la acertada idea de escribir y poder dirigirme esta obra, y yo muy contento como actor de poder trabajar con el maestro. Bueno, esta es una obra que habla de los problemas de la edad adulta en los hombres, ¿no? Creo que la edad que uno tiene también le da para hablar de eso, y a través de este personaje que interpreta este monólogo, que es el doctor Alejandro Vergara, que es un urólogo, sexólogo, impotenciólogo y coach analítico en temas de pareja, como él dice, nos presenta situaciones muy interesantes en escena por más o menos 70 minutos, en el cual primero nos da una conferencia y luego, bueno, empieza en su consultorio con un problemilla basado en una equivocación a padecer los mismos problemas que él trata a sus pacientes. Este trabajo topa temas que tal vez en nuestra sociedad aún sean vistos como tabús o de tratarlos de forma muy muy muy ligera, ¿no? Hablar un poco sobre la madurez masculina y también problemas sexuales. ¿Cómo ha sido la receptividad con el público desde el año pasado? Bueno, muy bien, excelente, porque creo que a los hombres en particular, las mujeres están más acostumbradas a ir al ginecólogo, a hacerse los tratamientos, pero los hombres no nos metemos mucho en eso. Entonces, la verdad que poner a los hombres este espejo de que tenemos también problemas, de que también necesitamos revisión médica, y que temas como la eyaculación precoz, como la disfunción eréctil, son cosas de la vida y que hay que tratarlos y que hay que además enfrentarlos, el examen de la próstata. Esas cosas creo que es bien importante para que veamos los hombres que también somos seres humanos y que tenemos que cuidarnos y que tenemos también que decir el machismo, el macho no está en eso, sino está en poder hacer una vida buena, hacer una vida tranquila y relajada. Y creo que el doctor Vergara muestra eso justamente al género masculino. Tratarlo desde la comedia no le quita la seriedad al asunto. Más bien creo que eso es lo interesante, porque la comedia tiene la facilidad de decir cosas terribles, pero a través de la risa la gente lo cacha y no hace mucho lío. Mientras que si lo decimos en plano serio, capaz que nos van a cuestionar. Pero la comedia tiene esa facilidad de decir cosas que normalmente la vida no las dice. Y nos podemos además, ¿sabes qué? Reír de nuestras tragedias, de nuestros dramas, de nuestras vergüenzas. Pero además usted nos dice que el amor lo cura todo. Así es. Al final, el doctor Vergara comprueba que el amor cura todos los problemas de la vida y lo demuestra, porque si les cuento de qué se trata, vaya a estar adelantando el final, así que no les voy a decir, pero vayan y vean que ahí el doctor Vergara les va a mostrar efectivamente que el amor cura todo. Tienen que ir y asistir, la presentación estará hasta el 2 de febrero y las funciones, por ejemplo, son desde los jueves hasta los sábados a las 8:30 y los domingos más temprano a las 6:30 de la tarde. Ahí pueden conocer al doctor Alejandro Vergara, urólogo y sexólogo, interpretado por Manolo Morales. El doctor, ¿tiene mucho de Manolo Morales o es más bien una personalidad muy divergente? Bueno, creo que los actores tomamos siempre algo de nosotros mismos para poder interpretar, para poder construir el personaje. Pero obviamente el doctor Vergara es un poco demente, ¿no? Y yo la verdad también lo soy, pero no tanto como el doctor Vergara. Así que hay un paralelo ahí interesante, pero de hecho yo tengo otra profesión, él es un médico. Pero bueno, yo creo que como actores el reto está en poder entender, comprender y querer a los personajes que interpretamos, así que me siento complacido de poder presentar este personaje que, como ven ahí en la fotografía que les estoy mostrando aquí a mis entrevistadores, tiene unas canas muy chéveres, unos lentes muy chéveres. Y yo la verdad no uso lentes y tengo pocas canas, así que somos un poquito diferentes, pero lo quiero mucho el doctor Vergara porque me ha dado la oportunidad, creo que es, he hecho muchas obras en colectivo, con Valentina Pacheco, con Santiago Naranjo, con un montón de gente chévere, pero esta es la primera vez que hago un monólogo cómico solo, y la verdad que enfrentarse al público con un monólogo solo por 70 minutos no es fácil, mantener el ritmo de una obra, la atención del público por 70 minutos no es fácil, pero estoy contento porque el doctor Vergara ha sido genial, maravilloso. ¿Con este trabajo has estado solo en la Casa Toledo o has estado por otros escenarios también? No, básicamente he estado en la Casa Toledo, es una producción de Casa Toledo. Nosotros hemos hecho el esfuerzo de producir, bueno, varias obras, pero esta en particular, y es la segunda temporada en nuestra sala, en Casa Toledo. Bueno, vamos a darle respuesta a una pregunta que nos hace David Castellano. Dice, quiere en detalle cuándo se presenta la obra y la hora, si lo puede indicar. Claro que sí. Estamos, por ejemplo, el día de hoy, estimado oyente, estamos el día de hoy viernes a las 20:30, mañana sábado 20:30 y el domingo 18:30 y por 2 semanas más en el mismo horario, de jueves a sábados 20:30 y domingos 18:30. ¿El costo? $15 público en general, $10 estudiantes y 7.50 personas de la tercera edad y con carnet de discapacidad de algún tipo. Usted nos decía que hasta el momento cuentan con sala llena. Eso quiere decir que el público de a poco también ya hace costumbre asistir al teatro. Sí, no, es increíble. Quito es una ciudad maravillosa. Yo no soy quiteño, pero vivo acá pues prácticamente toda la vida. Y desde que era estudiante universitario he visto cómo la gente desfila al teatro. Pensamos que con las redes sociales y el internet iba a bajar mucho, pero estamos contentos que los teatros de Quito en general han recuperado su público, mantenemos el público y caras vemos, pipís no sabemos, no es la excepción. Estamos llenos todos los días. ¿Y qué puedo decir? Gracias, muchas gracias por darnos la oportunidad de vivir del teatro, pero también para nosotros el compromiso de presentarles obras de calidad. ¿Esta obra, después de esta temporada, sale a algún otro espacio? No tengo planes por ahora porque la siguiente producción de Casa Toledo, bueno, además de toda la agenda que tenemos, pero viene más adelante una producción con Santiago Naranjo, dirigida y escrita también por Ramón Serrano, así que la verdad nos vamos a enfocar en un nuevo proyecto. Y bueno, y caras vemos, pipis no sabemos, yo creo que es tan actual que no creo que la vamos a guardar, siempre la vamos a tener ahí y sacándola de rato en rato. Bueno, en todo caso, el doctor Alejandro Vergara estará entonces descansando luego de febrero, Manolo Morales seguirá entonces trabajando junto a la comedia ecuatoriana, la tradicional comedia que realiza el maestro Ramón Serrano. Ustedes conocen ya sus trabajos, esas estampas también muy quiteñas, con ese humor muy, muy nacional. Vamos a recordar, esto se va a realizar hasta el 9 de febrero, las funciones, 2 de febrero, de los jueves a sábado a las 8:30 y el domingo a las 6:30 de la tarde, y Casa Toledo se encuentra ubicado en la calle Toledo N24-678 y Avenida Coruña, en el sector de La Floresta, este barrio también tradicional de nuestra capital, que cuenta con diferentes centros culturales, espacios escénicos y también lugares gastronómicos para que pueda deleitarse este fin de semana en la capital. Bueno, ahí tiene la oportunidad de enfrentarse con estas dificultades que en ocasiones no las puede decir. Aquí tiene la oportunidad de poderlo hacer junto a Manolo Morales. Así que queremos agradecerle a usted por habernos acompañado. Algo más nos quería decir. Así es, sí. Y también quisiera entregar a su audiencia 6 pases de cortesía. Van a ser 3. Cada persona que llame o se comunique con ustedes, le entregan 2, es decir, para que vaya con su pareja, para el día de hoy viernes o el domingo. Para mañana sábado no, porque ya está lleno. Pero sí para el día de hoy, que quedan unas entradas, y para el domingo. Tomen nota del nombre y número de cédula, nos lo pasan y nosotros con mucho gusto recibimos a sus oyentes como una cortesía para apoyar al teatro ecuatoriano. Ya sabe, tres primeras llamadas. Tiene cada pareja dos pases para que pueda asistir con un acompañante. Tres primeras llamadas, deje su nombre, su número de teléfono, pasamos nosotros hasta Casa Toledo a los organizadores. Recuerde, para que puedan ingresar. El número de la radio 2220-966, 2220-966, se van esas entradas para la función de hoy y el domingo. Queremos agradecerte, Manolo, por habernos acompañado. Éxitos y estamos pendientes sobre el trabajo que se genera ya en Casa Toledo. Muchas gracias.